por ejemplo. Yo te voy a decir una cosa. Yo también luego te voy a contar otra. Uy. Bueno, ¿por qué no hacemos...? No te redondeo. Boca ganó 4-3, un partido épico por Copa Libertadores. Sí, si no tenés vos, no tenés vos, Juan. No, no, no, eso es porque dormí mal y estoy un poco resfriado. Eso porque gritaste los goles, Juan. Eso porque gritaste los goles. Grito los goles de todos los equipos argentinos durante la semana. Hubo 2 de River, 4 de Boca. Y por eso, 1 de Arsenal, que no sirvió de mucho, por eso estoy ya sin voz. Chope justo. Y la última tiene que ver con el básquet. Lamentablemente, Pepe Sánchez, el jugador formado en la Universidad... ¡Me importa un huevo! Es muy importante esto. El jugador de la Universidad Temple... ¿A quién le importa? ¿Sabes por qué, Pepe Sánchez? Es el base titular de la selección argentina de básquet que no va a ir a los Juegos Olímpicos. ¡Pepe Sánchez! ¿Saben por qué es muy importante? Porque si tenemos alguna remota chance de ganar una medalla en los Juegos, esa chance es el básquet y tal vez la del fútbol. Y que no esté Pepe Sánchez nos limita. Es más importante que haya estado hoy en casa al mediodía. Tienes razón. El Parquímetro. Porque la radio es bella. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Expresión Metro. Metro. Sonido urbano. Metro 95.1. Sonido urbano. Visa te invita a ver el mejor golf al 113º abierto Visa de la República, presentado por Peugeot. Del 3 al 6 de abril en el Hurlingham Club. Compra tus entradas exclusivamente con Visa y Visa Electron con un 30% de descuento. Y vení a ver un deporte en el que la pasión se grita en voz baja. Vivís en este mundo. Necesitas Visa. Ahora nuestra producción la une algo mucho más grande, enorme, claro. Es simple, es claro. Yo me puse la remera verde, pantalón verde, yo soy el único pelotudo de verde. Me cago en el final de Husay. Bueno, les mando un abrazo a todos y aguanta el campo. Un fenómeno volvió resuelto. La mujer biónica ha regresado. Más fuerte, más rápida y más peligrosa que nunca. Domingo 30 de marzo a las 9 de la noche. La mujer biónica. Un estreno exclusivo para toda Latinoamérica. Solo por ella misma. En los mejores sistemas de cable y satélite. Corte más rico de la vaca es la arañita y después la entraña. Último momento. El Banco Nación convoca a las pymes de todo el país para ofrecerles créditos para inversión productiva hasta 10 años, con tasa fija los primeros 5 años. Por eso, los nuevos préstamos del Banco Nación son noticia. Llame al 0810-666-4444 o ingrese a www.bna.com.ar y conózcalos. ¿Sabes lo que no le perdonan a Cristina? Que sea linda, que sea inteligente, que sea mujer y que sea peronista. Perdóname, lo de linda, ¿vos la viste? ¿Vos la viste en la revista Gente, en la última revista Gente que salió a la calle ayer? Tengo la drupi. ¿Y lo de inteligente? La papada y la gordura que tiene esa mujer, parece yo. Parece yo en la oscuridad de música, déjate de joder, querido. ¿Y lo de peronista? Perros de la calle. Alberto Fernández, buenos días. Pero los pequeños productores merecen un trato distinto, sí, pero no en la retención, sino en las políticas. ¿Qué pasó en la última medida que nosotros dictamos? Subimos la retención sobre la soja, bajamos la retención al trigo, bajamos la retención al maíz, no tocamos la carne y subsidiamos hace un mes al pequeño tambero. ¿Quién es el único afectado? El productor de soja. Para producir soja, nadie que produzca soja puede tener menos de 150 hectáreas. Conclusión, no son pequeños productores. Perros de la calle, séptima temporada. Andy Kuznetsov. Metro. Perros de la calle, un destino incierto o un recorrido original. Lunes a viernes, de 10 a 14. Perros de la calle, Metro 95.1. Sonido urbano. 100% Malta, 100% cerveza. El que sabe, sabe. Eso está bueno, está bueno, está bien, bueno, está bueno. Bueno. Repita, repita. Le estaba diciendo que en Cuba, hablando de gente fea, al feo, se le dice que es tan feo, que el miedo le tiene miedo. Che, no es acá. Me parece que nos pasamos. Bueno, retrocedamos. Fuimos de lejos. Sí, me parece que nos adelanto. loco. Acá no es. Hoy no pegamos una, ¿eh? ¿Cómo? Me digo que nos volvimos a pasar. Me recordé. Logra más potencia en tu moto. Agregale aceite 4T de Bardal, que mantiene limpio el interior del motor. Bardal es protección. Este mensaje es para Beto Casella por lo que dijo ayer a la noche en el programa ese de mierda que tiene de Peña y de los oyentes. Y como yo soy oyente, Beto, anda a la reconcha de tu madre. Muy bien, Radio Libre, 4010-7272, 4010-7276. Si usted quiere entrar en nuestro site, en nuestra página, es www.enelborde.com o www.metro951.com. Entrando en El Borde, usted tiene el link a Metro también. Si hoy cargas 20 pesos o más en tu Movistar por tarjeta o cualquier otro medio, te duplicamos la recarga. Por ejemplo, si cargas 20, te damos 40. Comunidad Movistar. Somos más, pagamos menos. Más información en movistar.com.ar. Nuestro objetivo es hacerte pensar que la vida es linda. Así te pones de buen humor y nos escuchás. Y al escucharnos vamos mejor en rating y los publicistas pautan. El Parquímetro, un programa buena onda. Ahora las noticias. Estas son las tapas del día. Clarín. Yo me quedé sin comentar. ¿Qué iba a avanzar, Mario? Lo de Borracho iba a decir. Bueno, a ver. Las tapas pueden esperar un poquito más. De todas maneras, no hay grandes novedades. No, todos dicen que Cristina... Sabino, vamos a darle la palabra a don Mario Modesto. ¿Qué pasa? Y la derecha. A don Mario Modesto Sabino. No, pensé que venía un separador. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos, Mario! Bueno, con respecto al tema de la borrachera y el alcoholismo, lo que le quiero decir es lo siguiente... Falta que diga dos puntos, Mario. Bueno, dos puntos. Yo tenía un amigo. Yo también quiero decir algo. Bueno. A continuación. Yo tenía un amigo. Pototo. No. No, ese era pura salud. Además, aparte de quién es. Además, Pototo vive. Y además, yo digo el nombre cuando tengo que comentar la virtud de claro, la persona. Pero no los vicios. Cuando es un defecto. No se dice el nombre. Bien. Eso es una cultura del año del pedo que le hizo mal a mucha gente. No estoy de acuerdo. Son opiniones. Yo sí estoy de acuerdo. La verdad afuera. Sí, lo dijiste vos y no estás de acuerdo vos. Pero bueno, por eso, yo estoy de acuerdo. Hay que decir siempre la verdad y siempre afuera. ¿Qué vas a esconder abajo de la alfombra? Mira, así te va vos. Buenísimo, me va bárbaro. Hay que sacar los problemas. Pero yo sacaré los míos, pero no los de los demás. Como dice el doctor Crandall, en la oscuridad es música, es el IST, el Instant Spontaneous Truth. Es que me cuesta decir eso, che. ¿Qué pasa, Mario? Un amigo mío, no voy a nombrar. Estoy de acuerdo con que lo no nombre. Bueno, debería nombrarlo. Bueno, déjenlo contar, por favor, quiero ver qué pasa. A ver, yo también creo que lo tiene que nombrar. Bueno, Mario, cuénteme a mí, por favor. Así son dos alcahuetes. Déjenlo. Es admiración. No es alcahuete, muy buena tu reflexión. No es alcahuete. El botón. No, uno puede admirar el talento... ¿Cómo no va a ser buena la reflexión de él si lo tienes tú como un chirola sentado en la rodilla? Mario, me cuenta, por favor. No te permito lo de chirola. Cállate la boca, tú, hincha boca. Y espero... Este tipo sufrió mucho. Era muy alcohólico. ¿Cómo muy alcohólico? ¿Cuánto tomaba por día? Tomaba mucho. Mucho. ¿Con alguna bebida en especial? Porque siempre vio que los alcohólicos tienen una bebida fetiche. Alcohol mariposa. Uy, pesadito. ¿Qué bebida es el alcohol mariposa? Es un aguardiente, una grapa, algo así, ¿no? Anda abajo y pedí un mariposa. La petaca. Pero es una petaca que cabe en el bolsillo del saco. Cuando cuando Buenos Aires era Buenos Aires, no esta porquería que es ahora. Bueno, no, antes cuando Buenos Aires era la Ciudad Luz, no esta porquería que es ahora. Los taximetreros teníamos que usar saco, un saco azul de fajina. ¿Qué tiene que ver con la borracha? Que ahí cabía. ¿Tú qué le hablas, Juan? Ahí cabía la petaquita de mariposa en el bolsillo del saco de fajina. Ah, qué bonito, iba manejando tomando una bebida alcohólica. No, qué bonito, no. Te estoy diciendo que el tipo ni ahí no entiende nada. ¿Y si de boca? Y este Este tipo, que ahora ya debe tener 89 años, 90. Ah, está vivo, bien. Un pibe. En la época, yo te digo, era un pibe. Tenía un problema muy fuerte con el alcohol. Es más, a la mujer le sacó la oreja. ¿Cómo? A la mujer le sacó la oreja. ¿Pero cómo? Perdón, aquí hay un problema. ¿Le sacó la oreja o el oído? No, no, la oreja. No, el oído. Perdón. ¿Cómo le saca el oído? ¿Y el oído? ¿Qué, qué con la sopapa le saca el oído? De un trompazo. Ah, ¿la dejó sorda de una oreja? Sí. Ah, ¿el oído se puede salir y caer? No, querido, lo reventás. Ah, por ahí se sale el tambor. Qué infantiles que somos. No, es una pregunta. De un trompazo, ¿qué voceado? Galinde. Galinde dejó sordo un mexicano de un trompazo. No sabía. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué boludo soy! ¿Y la mujer lo dejó o lo siguió con él? No, la mujer de un borracho no lo deja. ¿Por qué? Porque la mujer es madre. Le da lástima y se queda a pañarlo. Gansa. Sí, estoy de acuerdo. Está durísimo el Mario, Él un día vino, casi digo el nombre, y dijo... Que esta persona existe. Pero claro, querido. ¿Sigue con la sorda todavía en primeras nupcias? Sigue con la señora. No le diría la sorda, cuidado, porque si... Entonces a vos te decimos, ¿sí, sigue con el cabezón? Sí. Carolina sigue con el cabezón bolido ese que habla de deporte. No, con el bostero. No soy, ¿Sigue con el cabezón bostero ese? Ni cabezón ni bostero. ¿Sigue con el diriporte? Estoy delgado y me quedó más grande el cráneo. ¡Dios mío! Ese chico que dice, Dios mío, que llame por el 4017272, me causa mucha simpatía. Es más, si llamaste vamos a pagar unos pesitos para que nos hagas una artística. Que vamos a hacer casting de oyentes para que hagan artística. No me pongas esa cara, Amalia. ¿Y Mario? Así que llamen, cuenten su gracia, su voz especial, si sienten que ustedes tienen, no me dejan hablar, una voz especial, llamen por el 4010-7272 y vamos a ver si los está buscando chongos. No, mujeres también, ¿cómo que no? Entonces, una vez, me dice, ando mal, güey, pataplín, pataplán. ¡Eso es mío, Mario! Bueno. ¿Él reconocía su problema con el alcohol? Sí. Lo mandamos entre todo a la Alcohólicos Anónimos. Bueno. Nene, se enfrían los panchos. Los panchos, Mario. Los panchos, papá, trae los panchos. Claro. ¿No los trajiste? Después viene. Bueno. Estoy esperando ese pancho como a mi madre. Ay, mira cómo se... Mira, ahí salió el problema. Ahí salió el problema. La cabeza de la espina. Por eso ninguna mujer te va a conformar. ¿Por qué no hablamos del borracho que es amigo de Mario? ¿No también tenemos un problema con tu madre? No, de ninguna manera. Voy a ser la voz del inconsciente de los hombres. Mira la mañana. ¿En quién pensás cuando te haces la paja? Mamá. ¿Cuántos Norman Bates que tenemos en la mesa? Bueno, entonces este tipo... Ya su cuento queda flaco, ¿ah? Sí. Y un día viene y me dice, Mario, le digo que... Me dice, me curé. Le digo, bueno, es fenómeno. Me curé. Esta. Yo sí lo digo, abuelo, esta. Bueno, usted no confió mucho. Me curé. Anda a cantarle a Gardel. Yo lo veía que siempre mascaba alquitrán. ¿Te acordás antes que se agarraba el alquitrán de la calle y se lo metía en la boca? Y yo le decía a este tipo, le digo, ¿para qué marcas alquitrán? Y porque me gusta. El alquitrán es el único que neutraliza el olor del alcohol. No sabía. Ah, era una pantalla. Era un telón. ¿Qué pantalla? ¿Y cómo se dio cuenta? Eran cinco teatros en fila, parecía de Rottenberg. ¿Cómo se dio cuenta de que seguía tomando su amigo? Porque una vez lo pesqué con la botellita de mariposa, sacándosela del bolsillo. Y tras cartón. Tras cartón, dijo un cartonero. Manoté un pedazo de alquitrán y yo lo metí en la boca. Pero así entonces, levantaba de cualquier calle y entonces, se levantaba la boca. Sí, querido, en esa época. Porque había como chicle. Pero en el verano. Claro, hace, en el verano sí lo levantaba. Hace 50 años, en el verano, cuando no, Buenos Aires, la ciudad luz, no era esta porquería que es ahora, se podía comer literalmente de la calle. Está exagerado, Mario. Llovía carne. Es como la señora que venía con las bolas de caramelo y las tiraba al piso también y todos comían de la calle. Todos levantaban. Todo lo que había en la calle se lo llevaba a la boca. El barrendero salía con la bandina a limpiar la calle, parecía que la estaba lustrando. Ah, no. Ah, ándame como barrería la vereda de jarro. Yo tengo un cuento también. Pues viene Rolo Puente hoy. Hoy viene a las 9 de la mañana Rolo Puente. ¿Se puede sumar a ustedes dos? Claro. Hablando de eso. ¿Y sigue tomando el golpeador? Por eso no le hablo más. Pero Mario, acompáñelo. Nada. Si hace 70 años sigue en la misma y la faja la mujer. Yo no acompaño a ningún hombre que le saca la oreja. La oreja no, el oído. Bueno, el oído a la mujer. ¿Pero le sigue pegando? ¿Fue ese lapsus y después se arrepintió? No sé, no tengo idea. Para decir, cacando. Cada vez que me dicen, che, ¿sabés cómo anda el casi? Digo, no, Mario, cuidado. ¿Sabés cómo anda fulano? Me dijo, no quiero saberlo, ni me cuente. ¿Pero manejó mucho tiempo más borracho porque era un peligro usted? Seguro que sí. El borracho no se cura. Y la mujer no lo deja, no, por madraza. Debe ser por miedo a que la faje. No. Habría que hacer la denuncia. Si ya anda, que es un alfeñique. Escoyo beso. Escoyo beso, dijo. Sí. Al lado de él. Yo tengo un cuento. Bueno, pero primero las tapas. Señoras, señores, el Fargil. Pobre hombre, ¿no? Tremendo. La mujer, ¿no? Pobre hombre, no, la señora con el oído disminuido. ¿Cómo se llamaba? Rodolfo Croto. Un tipo con un problemón. ¿Rodolfo Croto? Rodolfo Croto, con doble T. ¿Como el del campo? Claro, Croto. Pero Rodolfo. Era borracho, que bajaba la mujer. Problemón. Sí, problemón, pero no. ¡Dicen los periódicos! ¿Sí? No, recién vamos al aire, Mario. No, estábamos al aire, Mario. Ah. ¿Qué pensó? No, que estábamos al aire. No. Esa luz anda mal, está prendida, pero no estábamos al aire. No, yo sí ni veo la luz, pero veo que este empieza a decir estamos con los diarios. No, justo no, pero justo entró el aire. No está con auriculares. Me quedo tranquilo. Levanten el paro para dialogar, dice Clarín en su tapa de este viernes 28. Mañana lo ñoqui. Y la oscuridad es música. Levanten el paro para dialogar. Acuérdense que hoy no estrenamos. Gracias por volar conmigo. Sí, acuérdense que no estrenamos. Perdón por la interrupción, pero hay gente que a lo mejor prende la radio justo ahora y va a venir hoy al teatro. Y hoy no estrenamos. Gracias por volar conmigo, porque nos falta un pedazo de escenografía que llega mañana a la mañana. Así que estrenamos el domingo a las 19 horas. Gracias por volar conmigo. Domingo, 19 horas. Levanten el paro para dialogar. La presidenta habló en el acto de Parque Norte e insistió en defender la suba de las retenciones que desató el paro, pero buscó diferenciar a los pequeños productores de los grandes. Fue enfática al convocar al diálogo. Anoche la iglesia, ¿ha visto? ¿Qué dije yo? Le pidió al campo que abra una tregua. Este problema lo solucionamos nosotros, ya se lo digo siempre. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Bien? Buen día. Somos un puñado de putos manejando el mundo. La gente nos ve pasar con nuestros hábitos y nuestras cruces. Y nosotros, mire, si Jesús pudo caminar sobre el agua, mire cómo nos vamos a poder despejar una ruta, por favor. Boca lo dio vuelta con goles y coraje, dice Clarín. Vargas Llosa habla de las ideas y el arte en América Latina. Creció un 61% el uso de la banda ancha en el país. ¿Es cierto esto, Jonathan? Sí, dice Alfredo, por eso se complica mucho ya las conexiones. Mucha gente nota que, por ejemplo, hace clic y no abren las ventanas inmediatamente como antes. Y te venden un ancho de banda que no es, ¿viste? Sí, ya la internet está quedando chica. Hoy ya hay 2,5 millones de este tipo de conexiones para entrar a internet. Y de infertilidad buscan que se la considere enfermedad. Juntan firmas para una ley y que la traten obras sociales y prepagas. Recuerde, tenemos muchos. No me han traído hoy las quejas de los oyentes en el borde. A los temas, ¿eh? Sigan así, ¿eh? Yo sumo. Luego, dice, frase del día, Barack Obama la dijo, precandidato a la presidencia de Estados Unidos. Ayer ya se los he dicho. Dijo, si podemos darles una mano a los bancos, podemos darles una mano a los ciudadanos que la pasan mal. Cierro, Clarín. La Nación. La presidenta pidió que levanten el paro y ya hay acercamientos. Cristina Kirchner llamó a dialogar y descalificó las protestas. Entidades del campo dieron señales para negociar, aunque esperan propuestas. La jefa de Estado tildó de golpistas a manifestantes. Hubo incidentes en las rutas y más cacerolazos. El análisis por Joaquín Morales Solá, una oración distinta a la del martes. Gestiones bajo presión para volver a hablar, intento de negociación, casi no quedaba carne, se redujo la oferta de pollos, lácteos y aceites, una necesidad imperiosa, hora de gestos de paz, escribe Fernán Saguié. Y en la foto principal, Cristina Kirchner abogó por el diálogo y el levantamiento del paro, detrás de Lía la alienta. El problema de todo esto, ¿saben cuál es? Para mí es mucho más grave que no fue. Es gravísimo. Cuidado con lo que voy a decir. Cuidado, les digo a ustedes, con lo que van a escuchar también. Cuidado con lo que voy a decir y cuidado con lo que van a escuchar. Es gravísimo que falte leche, pollo, huevos, carne, todo eso, granos. Pero lo más grave de todo esto, lo más grave, es que las grandes empresas, importantísimas empresas, y el mundo se aleja de la Argentina. Por estas cosas, que no son menores, el mundo dice no, Argentina no. Brasil o Chile. Sí, Diego. Palabra de Calamaro mano a mano con el gran ganador de los premios Gardel a la música. Boca fue pura mística, ya lo dijo Juan y estuvo gritando. El tiempo hoy, nubes y sol, dice La Nación, por la cual cierro. Diario Crítica. Crítica y el bicho. Tiene como título principal esta mañana, humildemente, y suena a ironía sobre todo por la cara de soberbia que tiene Cristina en la foto principal. Con humildad. Es la foto del día. Con humildad, la presidenta afirmó que las puertas están abiertas y pidió que el campo levante el paro para dialogar. Dame tu mail, aumentó 61% el uso de banda ancha en 2007. 10 años de Viagra se vende tanto como la aspirina, la humanidad al palo. Boca fue el palacio del gol, ganó 4-3 con un hombre menos. Y por último, pequeño de Lía ilustrado, y hay un textual que dice: tengo un odio visceral a los blancos de Barrio Norte. Piqueteros organizaron saqueos en La Ferrere, San Justo y La Tablada. Nada más. La contratapa de Crítica. Se llama la columna principal Verdad y Consecuencias, escrita por Christopher Hitchens. Un gran escritor. Mañana mi contratapa en Crítica. Bueno, ¿qué tema vas a tocar, Fernando? ¿Por qué nos enamoramos? Ajá. 8:28, me como un bizcocho, sigue Cristina, sigo. Atención con Crónica, que le estuve pisteando. Crónica, firme junto al pueblo. Dice, levanten el paro para poder dialogar en serio. El día en que el pueblo le demostró su respaldo a Cristina. Sí. ¿Qué es eso? Habla, bicho. ¿Qué es eso? ¿Qué pueblo le demostró el respaldo a Cristina? Los autoconvocados en Parque Norte. Excremento sobre la inteligencia. Habla, bicho, habla. Justamente, la verdad que la manifestación ayer de Parque Norte no fue de autoconvocados. Fue un acto. Obviamente, el ejemplo, pero peronista. ¿Tres piqueteros pagos? Y bueno. Así que tú tengo lengua. Tres piqueteros pagos. Tres piqueteros trolos. A lo Boca, por la Copa, jugando 68 minutos con uno menos y estando dos veces abajo en el marcador, dio vuelta a Colo Colo y ganó 4-3. El burrito Ortega, otra vez en problemas, salió de noche. Alcohólico. Se peleó con su mujer y terminó en una comisaría. Voy a estornudar. Salud. Mirá la luz. Se te desacomodó un poco la peluca. Parece tatuadores. Gracias, Juan, ¿eh? Ya vas a ver cuando... Bueno. No, ya vas a ver. No, necesitas un toquecito. No, no, por ese servicio, por favor, no me lo corten. ¿Por qué no venís? ¿Por qué no venís mañana al teatro? Vas a ver las gambas que tengo. Ya fui en el debut, Cristina, y salí hecho una morcilia. ¿Viste? Suar quiere bailando. Quiere que bailando empiece el 7. En la pavada estoy, obviamente. Sí, está clarísimo. Está clarísimo. Suárez quiere que bailando empiece el 7. En 15 días termina programa de Masei. Natalia Oreiro y Moyo descansan afuera. ¿Y vos solucionaste tu problema con Fabián Masei? ¿Y? ¿No el actor, tu estafador? Me están preguntando acá por SMS. No puedo hablar. ¿Hay abogados actuando? Hay leguleyos. Hay ya abogados actuando y se va a llevar una sorpresa a Fabián Masei. Caca. Yo pechusto. Basura. Acto en Parque Norte. La prioridad absoluta. Cristina, esa es indefendible. No fui yo, perdón. Fui yo. Gracias, hija Alfredo. Cierro crónica. Diario Olé. Dale, Juan, hija de joder con el misterio. 10.000 hombres, no, 10 hombres y 1.000 huevos, hice mal la cuenta, eso título lee, y se refiere al ímpetu y al espíritu que Boca derrochó y ostentó para dar vuelta un partido complicado que finalmente le ganó 4-3 al Colo-Colo chileno y lo dejó un paso de la clasificación. También está Maradona en tapa, adentro de un auto de rally, los chacareros no se visten en Versace, que defendió Maradona a la clase obrera mientras se divertía en la previa del rally de Córdoba. Maradona corrió con Loeb en el rally en Córdoba. Hoy empieza oficialmente la primera etapa. Y en River, lo que ya contamos, la recaída de Ortega. No mucho más en el Olé, que tiene a Palacio en la tapa. Y lo cierro. La fotografía ganadora. ¿Y popular? Estamos apremiados. ¿Tú eres de Coquito? La fotografía ganadora en los periódicos es la fotografía del periódico Crítica. ¿Qué tiene? De la Argentina. La cara de Cristina enfurecida, porque esa es la cara de la ira. Usted dirá, pero no estaba enfurecida. Mírela bien. Crítica entonces se lleva el galardón. Y vamos a poner le toca a usted musicalizar. Sí, gracias. No. Perdón. Sí, me toca a mí hoy musicalizar. No, perdón, no le toca a usted, no le toca a usted. ¿A quién le toca? Le toca a Fernando. Bueno, yo te levanté la mano. No se esperen todos. Habíamos dicho que los viernes poníamos un bolero. Es verdad, y ponía música de película también. Pero... Esto no es película, ¿qué hablas? No, que ella venía y ponía música de película. Claro, bandas de sonido de películas. A mí no me digas, boludo. Épicas. Si no, hoy no hago el asado. ¡Hoy hay asado! ¿Quién hace el asado? Lo de Fer. Lo hace él. Hoy hay asado en mi casa y lo hago yo. ¿Cómo haces el asado? ¿Cómo hago? Llego a mi casa, me pongo el delantal, los guantes y hago el asado. ¿Te puedo ayudar, los Fernando? ¡Los guantes! ¡Para hacer asado, pedazo de puto! ¿Cómo los guantes, maricón? ¿Qué guantes? Yo me pongo guantes para hacer el fuego. ¿De qué? ¿De látex? ¿De tela? De jardineros. Sí, pues me chupa un huevo. ¿Y qué tiene de malo ponerse guantes para hacer el fuego? Venía encremado a decirme puto. Venía encremadito y de espaldas a decirme puto. A ver si te animás. El falso macho es el macho que se arruina las yemas de los dedos. ¡Es marrón! Dijo Peña Fernando un 28 de marzo. De 2008, que no ocurrirá nunca más. El falso macho es el que se arruina las yemas de los dedos. Cierro bronce. Es cierto, ¿qué andas reafirmando? Bueno, pintándote la cara con carbón. Ahí está. Reafirman de esa forma. Mirá, hice un asado. En cuero. Ya sé, ¿cómo andas? Se boludo. Puede hacer al horno también, si sos tan macho como cualquiera. Yo recibo en mi... Eso es indefendible. Yo recibo en mi... Eso es un asco. Yo recibo en mi casa con el delantal, con los guantes, y estoy haciendo el asado y te digo bienvenido a la mansión. ¿Cómo estás? Pasá. ¿Qué querés? A la maison. ¿Quieres un Campari? ¿Un Cinzano? Eso me lo enseñó usted, Mario. Así, Cinzano. Ignancia. Nah, la bebida de los putos. Y de todos. Que nos van a llamar de comercial. El gancia es lo más rico de... Mira, si un puto aprueba, es porque es lo más rico. Yo tomo mucho gancia. ¿Cuál es la comida de los putos? El sushi. Mira cómo está de moda. ¿Quién la puso de moda? Los putos. Alan Faina y todos los demás. Son tendencia. Claro, los putos somos tendencia. Marcan tendencia. Tome gancia. Entonces, bueno, hoy voy a hacer el asado yo, como corresponde. Bueno, ¿y vas a poner la canción vos también? ¿Vas hoy a pasar a, poner... a esta humilde señora, a esta señora que viene acá y se levanta temprano con todo el esfuerzo y a poner un tema y se lo vas a sacar? Hoy se estrenaba Gracias por Volar. La estamos boteando, señora. Se estrenaba Gracias por Volar Conmigo. Me dicen, no, señora, venga el domingo. Muy bien, ahí estaré. Espero que no se atrase tampoco el sábado que viene la audición por Radio Nacional. ¿A qué hora va? Los sábados de 19 a 21. Igual, señora... Amplitud modulada 870. Si eso se atrasa, no le eche la culpa a Fernando. Puede ser por otro lado, ¿eh? Ayer ha sido la inauguración oficial de la programación de Radio Nacional y no pudimos ir porque el muchacho se sentía mal. Bueno, me sentí... Bueno. Milagros. Claro, tiene sida. Estoy haciendo 3 obras de teatro, un programa de radio, un éxito en las librerías. Por favor. Un asado hoy. ¿Qué no se puede más? Con guantes. Los panchos no llegaron. En el 9, dijo. Hoy estrenábamos Gracias por Volar Conmigo. ¿A dónde? A Tendi. En el Margarita Chilbo. Bueno, pasó el domingo, ¿no? Que se canceló la obra. Sí. Y además se canceló por una razón de fuerza mayor. Le queremos dar un buen espectáculo al público y no llegó parte de la escenografía, que es el avión, justamente. Va a estar listo para mañana a la mañana. Por eso se estrena el domingo a las 19 horas. Sí, pero hace 3 semanas que estoy ensayando. Pero no discutan acá al aire, después lo hablan. Y le más tiempo vamos, para ensayar. Ya no puedo más. Es teatro. Es teatro, Milagros. Puede pasar que las escenografías no llegan, etc. Hace 3 semanas que yo estoy aprendiéndome el monólogo. Y de pronto, no venga, Milagros. Es el domingo a las 19. Ya estoy harta. No, porque la mesa sí. Ya estoy. Si nunca la vi así. ¿Qué se creen que soy una estúpida, yo? Mientras de perfil. Estoy. De perfil allá, no. Repitiendo como un loro. Hace 3 semanas que estoy repitiendo como un loro el monólogo. ¿Que cómo empieza? ¿Que cómo empieza? Mi nombre es Milagros López. No se olvida. Yo nací en Cuba, en Pinar del Río, en el año 1900 puntos suspensivos. No, mira, hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Tanto repito que ya lo saben ustedes. Se puede disfrazar cualquiera de zafate y hacerlo al primer monólogo. Y me dice, señora, venga porque se estrena el viernes. Bueno, Fernando, déjala que ponga la canción. Yo tengo que poner. Por favor. Todo, en este programa todo es un drama. Así con drrr. Pero pará, ¿por qué no se ponen de acuerdo y Fernando elige un bolero? Y listo. No. Yo no le voy a dar mis boleros a Fernando. De ninguna manera. Bueno, no. Fernando tiene los suyos. Mío, mío, como si lo hiciera, se da vuelta, si lo pone así, si lo cela, lo cela, lo sí. Mezquinea, lo mezquinea. Comparta, señora, como en la isla. Bueno, un momentito. Me da miedo. Chicos, haya paz. No podemos pelearnos todos los días. Yo no sé si voy a ir el domingo, Con el bordero no se jode, ¿eh? Bueno, yo hago 5 azafatas y un puto y un piloto, así que no necesitamos mucho de su monólogo. No llegues a eso, no llegues a eso. La estrella soy yo, y bien lo dice la página de internet. www.enelborde.com. Mirá si hubiera tenido esta predisposición para la publicidad de la época tuya. Multivisionario. Ahí estoy yo, dice, como única estrella, Milagros López. Yo soy quien abre el Gracias por Volar Conmigo. Y me dicen, no, el domingo, muy bien, ahí estaré el domingo como una estúpida. No, pero señora. Piensa que yo soy una estúpida. Nadie piensa eso. Pero señora, sí, ¿usted es un caramelo dulce de leche? ¿Qué se cree que soy una estúpida, yo? Y ahora se está pareciendo a Mirta. ¡Un vaso de agua, por favor! No quiero agua. Me habrá uno. Bueno. Hola, Fabio. Ya bueno. Vamos. No podemos una hora tampoco, viste, hablar con... ¿Se le pueden dar un poquito de ritmo al programa? ¿Quién es? Andy. ¿Quién es? ¿Se le pueden dar un poquito de ritmo al programa? ¿Quién es Andy este? Graciela Borges. La malvada. Es nuestro ritmo, Andy. Es el ritmo. Es nefasto. Es el oasis de las 8:30. Muy difícil, pibe, levantarse a las 6 de la mañana y hacer. Poner erecto a un país. ¡Uy! Es tan difícil que por eso no lo hacemos, nos levantamos 7:45. Por favor. Bueno. Voy a poner la canción. Paren un poco. Bueno, enviado. ¿Cómo le va? De The Rocky Horror Show. Ustedes saben que el Rocky Horror Show era un show en los Estados Unidos que estuvo en Broadway muchos años, que hacía participar al público. No sabía. Sí. No sabía. Pero ellos hacían algo, el público tenía que hacer lo mismo, el público se subía al escenario. Era bastante psicodélico. Fue en la época de los años 70, 80. Y del Rocky Horror Show vamos a poner una canción que se llama Sweet Travestite. Número. Es el número 14, Dulce Travesti. Muchas gracias, Fernando. De nada, Cristina. Traba del orto. Travestite. Del Rocky Horror Show. ¿Estás seguro que tiene 14 tracks el disco? ¿Cómo? ¿Qué dice, Pablo? ¿Qué pasó? ¿Tiene 14 pistas el disco? Tiene 15, ¿cómo que no? ¿O te di otro disco? Ah, esto. La maldición de Milagros López. Tanto. Soy fe, ¿eh? No está drogado, tiene... A ver, a ver, para, Esa, ahí está. 8:40. A las 9, 9 y 10, Rolo Puente, para contarnos toda su vida, aquí en el Parquímetro, a solas con nosotros. ¿No es? Te traje un disco dentro de otro. A ver, el número 4 debería ser Over the Rainbow. La canción de los potos. No parece. Bueno, pone cualquiera, una tómbola, ¿sí? Ese disco que no sé qué te traje. ¿Y qué disco es? ¿Sabemos? Sí, es este, pero tiene 3 volúmenes, mi amor. Traje el volumen 2 adentro del 1. Muy peña lo que dice. Qué pelo, qué puto idiota que soy. Te odio, Peña. A ver, otro que te guste ahí. ¿Y te suena bien? No, parece música de ascensor. Vamos con este, ¿no? Cabaret, ¿esto? ¿Qué es? Algo así. Sí. New Orleans. Sí, cabaret. Música como de New Orleans. No, por otra cosa, porque te traje un disco equivocado y no sé lo que hay. La verdad, un papelón lo vi. Toda la pena ahí. Yes. What good is sitting alone in the room? Come hear the music play. Life is a cabaret, oh chum. Come to the cabaret. Put down that knitting, the book in the broom. Time for a holiday. Life is a cabaret, oh chum. So come to the cabaret. Come taste the wine. Come hear the band. Yes, it's time for celebrating. Right this way, your table's waiting. No use permitting some prophet of doom. Wipe all your smiles away. Life is a cabaret, oh chum. So come to the cabaret. Esto es Cabaret. Louis Armstrong cantando. Un lujo, ¿ah? Un lujo. De esos lujos a los que te acostumbra el parquímetro. 8:44. Está complicado el tránsito en toda la ciudad. ¿Y quién más canta Cabaret como se debe? Ella, Liza Minnelli. Y a verla que ya se va, ¿eh?, en el Teatro Astral. What good is sitting alone in your room? Taste the wine, come hear the band, come blow that horn, start celebrating right this way. Your table's waiting. What good's committing some prophet of doom? For wipe every smile away. Life is a cabaret, oh chum. So come to the have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, Cabaret, Liza Minnelli. What good is sitting all alone in your room? Come hear the music play. Vamos todos. Life is a cabaret no más. Juan, ¿por qué no le jadí? Vamos, vamos, puto, vamos. Está usted escuchando la Metro 95.1, el parquímetro, el show de la mañana. Nadie puede ser feliz si no escucha el parquímetro. Thank you for your attention. ¿Quién le va a dar esta fuerza? ¿Quién le va a dar este ánimo? ¡Ari Palú! Tal vez. Luis. Majul, tal vez. Mónica y César, tal vez. Petenato, Petenato, tal vez. Beto Casella, tal vez. Elizabeth Bernassi, tal vez. Pero ¿quién se lo da con seguridad? El parquímetro. El parquímetro. Metro. Metro. Metro 95.1. Metro. Metro 951.com. Metro 95.1. Sonido urbano. Con Personal vas a poder mandar muchos más SMS. Porque si recargas tu Personal a través de medios electrónicos los días 26, 27 y 28 de marzo, te multiplicamos el crédito que cargues por 10 en mensajes de texto. Por ejemplo, si recargas 20 pesos, te regalamos 200 SMS. Personal te conviene. Consulta bases y condiciones en www.personal.com.ar. Basta. basta de todo. Basta. El señor Marcos Di Palma. Yo estoy en mi casa, ¿por qué no me invitás de verdad? Te invitamos, ¿dónde estás? Ah, Recife, en medio del campo. Y cuando vas al programa, te venís a Recife, haces el programa y te volvés. Sí. Con tu avioneta. ¿Con no, avioneta? Mi avión. Es tan sencillo, te subís al avión y en vuelo decís, che, estoy llegando en 10 minutos. Creo que estoy pagando 17 pesos del aterrizaje y estacionamiento, cero. Por 8 pesos la hora de dejarla en el 11, el auto ayer. ¿Tan buena las azafatas del avión? Sí. Antes sí. Antes había actores, ahora mi señora. ¿Cuándo vamos a volar? A ver, ¿cuándo vamos a un viaje? No, se pone a hacer piruetas. No pasa nada, vamos a una vueltita. Yo voy. Sí, está todavía viva. Pero vamos, ¿qué voy a decir? Pero esto... Y claro, ¿no tocó la rueda? Sí, no. ¿Vamos a volver? ¿Vamos a bajar? Todavía nunca vi algún avión que quede arriba. Todos bajaron. Basta de todo. Basta. Matías Martín, Gabriel Schulz, Gabito. La especie urbana en su estado más. La especie urbana en su estado más humano. Basta de todo. Lunes a viernes de 14 a 18. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Cómo te la vas a pasar viajando? Renault Scenic propone que tengas un mensaje original en tu contestador automático. Escuchemos un ejemplo. Pásame el escalpelo. Enfermera, séqueme la frente. Tijera. Gasa. Alcohol. Más alcohol. Oxígeno. Más oxígeno que se nos va. Se nos va. Te vas de viaje con tu Scenic Allium edición limitada. Tenés que tener un mensaje original en tu contestador. Renault Scenic. Salí. Vivilo todo. Ahora nuestra producción la une a algo mucho más grande. Enorme. Claro. Es simple. Es claro. Logra más potencia en tu moto. Agregale aceite 4T de Bardal, que mantiene limpio el interior del motor. Bardal es protección. Donde no hace falta cerrar los ojos para soñar. Donde no hacen falta alas para volar. Donde no hacen falta razones para creer. Donde todo es posible. Claro te trae alegría. Cirque du Soleil vuelve a la ciudad con su espectáculo más increíble. Estreno 20 de junio, Costanera Sur. Venta exclusiva por Sistema Ticketek para clientes City. 6 cuotas sin interés. Invitan Alto Palermo y TAM Airlines. Es una producción de Time for Fun. Deck Designs. Construí tu espacio con la mejor opción en maderas. Deck Designs. Diseño. Ambientación. www.deckdesigns.com.ar. Ayer uno de los que fueron a ver la Parque Norte, de esos que van por 100 o 100 pesitos, llevaba un cartel que decía: si las vacas están gordas, nosotros queremos nuestra parte. Si hoy cargas 20 pesos o más en tu Movistar por tarjeta o cualquier otro medio, te duplicamos la recarga. Por ejemplo, si cargas 20, te damos 40. Comunidad Movistar. Somos más, pagamos menos. Más información en movistar.com.ar. Último momento. El Banco Nación convoca a las pymes de todo el país para ofrecerles créditos para inversión productiva hasta 10 años, con tasa fija los primeros 5 años. Por eso, los nuevos préstamos del Banco Nación son noticia. Llame al 0810-666-4444 o ingrese a www.bna.com.ar y conózcalos. ¿Quieres tener más beneficios? ¡Claro! Es simple. Es claro. Vea el parquímetro. Tenemos una nota de color negro, porque está Luis de Lía en del otro lado de la línea. Hola Luis, Fernando Peña, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Sorete? 1-0, ¿eh? ¿Por qué le pegaste a la gente? ¿Cómo fue? A ver, porque si te animás a contar la verdad. Odio a la puta oligarquía. Odio a los blancos. Divino. Odio, te odio, Peña, te odio. Odio tu plata, odio tu casa. Odio tus coches. Odio tu historia. Odio a la gente como vos, que defiende un país injusto e inequitativo. Los odio con toda la fuerza de mi corazón, ¿entendés? Los odio. Te lo digo claramente. Nosotros somos bosta, caca, basura para vos y para la lacra que es igual que vos, ¿está? No, no está nada, no está nada. Sí, que no, no está nada, no, no, a mí no me patotees. Sos un forro, un sirviente de la puta oligarquía nuestra, que la jugás de transgresor, pero que no tenés bolas para bancar lo que bancamos nosotros. Los odio. Odio a las clases altas argentinas que han hecho tanto daño, que han matado a tanta gente en nombre de una sola bandera, que es la bandera de su propia ganancia. Chao, querido. No, no, no, te quiero no. ¿Por qué chao, querido? El Parquímetro. El Parquímetro. Un programa real sobre la ciencia ficción mundial. Señoras, señores. Fernando Peña. El Parquímetro. El Parquímetro. Lunes a viernes de 7 a 10. El Parquímetro. El Parquímetro. Metro 95.1. Sonido urbano. Estamos en comunicación con Antonio Laje y estamos haciendo un duplex con Blue. ¿Con Blue es? Blue, sí. 100.7. 100.7, frecuencia modulada, que ahora en vez de tipo 6 es tipo 8. Se ve que Laje no se quiere levantar más temprano. Hola, Antonio. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Estamos en duplex. Un aplauso para el duplex entre... ¡Espectacular! ¡Bravo! Entre Metro 95.1 y Blue 100.7. Sí, nosotros estamos muy nerviosos del duplex. ¿Por qué? Estábamos hace un ratito que estábamos como estaba Muñoz en su momento cuando conectado con la Máxima Arambio, ¿no? Ey, porque vamos a convenir que tenemos una técnica un tanto complicada. ¿Está la perra de la locutora ahí al lado? Hola, linda, ¿cómo estás? Hola, mi amor, ¿cómo te va? ¿Cuántos bombones te comiste hoy ya? Vos tampoco estás tan flaca. No, pero por lo menos tengo obra de teatro. Bueno, no se conchuden, che. Por favor. Eso es cierto, bueno, basta, basta. Deja que están hablando los señores. Muchas gracias por lo de señores. Antonio, soy todo oídos. Me encanta escuchar detenidamente el reportaje. Te confieso que al principio pensé que venía en broma, ¿no? Y mucha gente lo pensó, mucha gente. Qué bárbaro, qué onda este delía, dije yo. Ahora, no se puede creer, que... Qué complicado, y acá te voy a terminar el programa, te voy a poner serio, pero qué complicado cómo estamos como sociedad, ¿no? Qué divididos. Sí, sí, yo por eso preferí quedarme callado. A mí me parece perfecto lo que él piense, pero la manera, la forma es bastante... Porque uno puede ser así, si hace humor, yo voto por el humor negro, voto por el sarcasmo, por el cinismo, por lo que quieras, por lo cáustico. Pero sí, realmente me parece que si yo hubiera estado enfrente de él, me mata. Y todavía no sé si no me va a matar, No, te lo estoy diciendo en serio. Yo por las dudas, ayer hice una denuncia a la comisaría. Sí, por supuesto, claro, hay que... Si no, esto no queda sentado. Igual me va a matar igual, aunque tengo una denuncia, pero por las dudas... Claro que antes de matarte, primero va a tomar la comisaría. Para que no operen. Claro, sí, es verdad. Antecedentes, así que de eso está acostumbrado. También pensé en llamar al ministro del Interior, pero después dije, ¿para qué? Si es su jefe. Sí, exactamente. Bueno, es que esto fue unas horas antes de un discurso donde estaba sentado entre los miembros más cercanos al gobierno, después en el discurso de Cristina, ¿no? Que esto es también una señal espantosa, ¿no? Sí, es yo hoy abrí el programa diciendo que estamos siendo testigos de una violación. Esto ya es una violación, eso es, da vergüenza, estamos siendo gobernados por ladrones y asesinos y mafiosos, es así directamente, claro. Me parece que más claro, y el que venga ahora con el discurso de Peña, ¿qué estás diciendo? Me parece que tiene una venda en los ojos. Sí, yo fui un poquito más allá incluso, me parece que lo que estamos asistiendo es una gran estrategia donde nos están... Me parece que tenemos que mirar lo del campo, es anecdótico, todo eso. Es lo que dije hoy también, sí. Acá hay que mirar cada movimiento, cada foto, cada imagen que te plantea el gobierno, porque no son tontos, son muy inteligentes. Y te están armando una estrategia muy peligrosa de enfrentamiento. Viste que ahora si no estabas a favor, eras o menemista de la década infame, ahora sos golpista ya, viste, nos vamos subiendo de categoría. Entonces es complicado. Tan inteligentes son que yo voy a empezar a trabajar en Radio Nacional a partir de la semana que viene. En serio. No, está bueno eso, ¿eh? Está bueno. Porque... Yo agarro todo, porque a mí me conviene, porque me encanta la radio, y porque además yo también voy a jugar el mismo juego, ¿viste? No me voy a poner... Seguro. Bueno, si te encontrás con alguien más o menos inteligente que a mí me ofrezca lo mismo, avísame, porque yo también agarro todo. Fernando, queríamos poder conversar contigo un ratito, felicitarte, me basta a decir, por el programa, por supuesto, y que te cuides, ¿Vos sabés pelear? Sí, me las arreglo. Bueno, menos soy grandote. Me las arreglo. ¿No tenés algún ex amigo que me pueda ayudar en esta? Fernando Álvarez. Mirá que acá, yo me estoy rompiendo el ortito, mira, voy a seguir con tu lenguaje. Me estoy rompiendo el ortito para distanciarme cada vez más y vos siempre te con esta historia. Es complicado. Sí, y no sabés lo complicado que es, no sabés lo que cuesta. Bueno, muchachos, no me vuelvan loco. Hijo de puta. Bueno, ¿quién me quería? Qué bárbaro. Nos van a levantar de todas las radios, sobre todo de la 10. Los odio. Odio a la gente como vos. Este también está en Radio 10. Sí, ya sé. Sí, ayer le dieron, creo que 40 minutos en C5N al mediodía. Y puede ser. Cristina 5 Néstor, ese 5N. ¿Sí? Pero lo más gracioso es que dice... Debe estar muy nervioso tu ex amigo porque dice Canal 5. Y el que está maniático de repartir el marketing tal cual. Te voy a perseguir y en algún lado te voy a matar. Ay, no, basta, no me da miedo. Balas. Caca. Ahí está. Vamos a armar un ping-pong. Vamos a editar, chicos, para la semana que viene un ping-pong entre Feynman y Delía. Basura. Con con Cristina y Haddad mediando. Te voy a perseguir y en algún lado te voy a matar. Sí, decime. ¿Me podés sumar a tu denuncia? Pues me parece. También me van a matar.